quedó inconcluso en los recibos, pasa factura a los vecinos. Vivo colgado en puntos suspensivos y ahora mi cuerpo es mi enemigo, saca sus clavos con los míos. Harto de alardear de mis delitos, busco refugio en los amigos, en las sombras de este bar. Este bendito cuento que se repite como las olas y su envite, como el sorteo en Navidad. Gira clavado en puntos suspensivos, siembra en los cruces de caminos promesas de inmortalidad. Harto de hacer verdad de mis delirios, tan solo te dejé el principio del capítulo final. Ah. En este hoy falta un ayer, duele y tal vez mañana pueda volver. Suspensivos.